Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beagle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beagle. ¡Te lo dije! Muy buenas noches, queridos amigos bitlémanos de México. Ya estamos aquí en su programa favorito de los Beatles de la tarde. Estamos aquí en el punto crítico, en nuestra casa, y esto es el Círculo Beatle. Muchas gracias por su audiencia, por estar aquí con nosotros. Es un día muy especial porque, pues, ustedes saben, yo me ausenté algunos días, pero ya estoy aquí de regreso. Quiero saludar a Jacil en los controles, a Robert en los controles, que me están ayudando a que esto, como lo dice nuestra titular, que salga bitlemamente muy bien este programa. Entonces vamos a comenzar este programa. Hoy empezamos muy guapachosos. ¿Qué les pareció la versión de Obladí Oblada de Celia Cruz? Esto fue de un tributo en salsa que le hicieron a The Beatles. Bueno, pues hoy tenemos un programa que les va a gustar realmente. Es el programa dedicado a John, Paul, George y Ringo en solitario. Entonces vamos a tener muchísimas sorpresas. Vamos a tenerles también algunos regalos que les tenemos aquí. No se vayan a mover porque tenemos algunos regalos que les vamos a dar, que les va a gustar, los vamos a consentir. Desde aquí también quiero mandarle un saludo a Oscar Lugo, que el día de hoy pues no va a estar aquí con nosotros, ni tampoco a nuestra titular y amiga Tere Chacón, que tampoco va a estar el día de hoy con nosotros, pero le mandamos un fuerte abrazo a los dos. Y pues vamos a empezar para que este programa empecemos ya con la bitlemanía. Vamos a escuchar una canción de Ringo Starr del disco Vertical Man de 1998, y ustedes la conocen. Cántenla, por favor. Se llama La Tita. My life, it's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do. You can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, here's what I do, and so can you. It is no mystery when you sing la la di da, like K-Sera. Cry. No reason why is ever good enough for me. We can take a walk, just laugh and talk, whatever's going to be will be. And when it rains, I don't complain, I'm like a train, I just keep rolling on. Sometimes you lose, you blow a fuse, you're not immune to what's been going on. Sing along. La, la-di-da. Okay, when you say, ah. day said, Kaiser. Como dijo Ringo, la-di-da, hay que cantar, hay que seguir adelante, hay que ver hacia arriba y hacia adelante, como me dijeron el día de hoy. Y pues, ojalá les haya gustado esta canción de 1998 de Ringo Starr, Vertical Man. Y pues ahora vamos a escuchar también a otro de los grandes. Ahorita, fuera de micrófonos, me hacían una pregunta aquí, Robert, que pues... realmente me puso en apuros porque me comentó quién podría ser quizá el Beatle más grande, y creo que se refería a popularidad o quizá el más genio de ellos. Es una pregunta, de verdad, es muy difícil de responder, porque pues tenemos realmente a monstruos ahí. Tenemos a John Lennon, a Paul McCartney, George Harrison, Ringo, que pues a pesar de que no compuso, pues era un baterista que conformó a los Beatles, y que sin Ringo Starr los Beatles no hubieran sido quienes fueron. Pero pues no sé, miren, yo creo que para responder esa pregunta tendríamos que pensar hacia dónde irnos, ¿no? Quizá estamos hablando de la popularidad musical de alguno de ellos. Probablemente Paul McCartney, que es el que ha estado en activo siempre, desde los Beatles siempre fue el más activo de los cuatro, y ha estado en giras y ha estado constantemente sacando discos, sencillos, y ha estado, pues como dicen, es el ajonjolí de todos los moles, donde hay algún evento importante, grande, siempre está Paul McCartney presente. Si hablamos de alguien que sea la leyenda, que sea el ícono, pues evidentemente es John Lennon, y ahora George Harrison también está ocupando un puesto muy importante ahí. Entonces es muy difícil, yo creo que eso va a criterio personal de cada uno, y pues yo creo que yo me quedaría con John Lennon y con Paul McCartney. La verdad no sabría realmente a cuál de los dos escoger. Pero bueno, ya que estamos hablando de Paul McCartney, recientemente, en algunos días, un amigo que tenemos en Facebook, que es Miguel Ángel García, pues nos pidió un programa especial que lo estamos armando sobre el disco Red Rod Speedway, que es de 1973, este disco de Paul McCartney. Yo creo que es uno de los mejores discos que llegó a lanzar Paul McCartney ya como solista. Está también el Band on the Run, está Ram, y Chaos and Creation in the Backyard, que ese es uno de los más recientes, por así decirlo, y que es de verdad una obra maestra. Pero vamos a escuchar una canción de este disco de Red Rose Speedway, una canción que, bueno, yo sé que a muchos de ustedes les gusta, es una de las consentidas de la Beatlemanía, y sobre todo de los que amamos a Paul McCartney. Esta canción se llama Sea Moon. Check it out. Was that the intro I should have been in? Seamoon, Seamoon, Seamoon, is she? Seamoon, Seamoon, Seamoon, to me. How come no one older than me ever seems to understand the things I wanna do? Bueno, pues ya escuchamos a Ringo Starr, ya escuchamos también a Paul McCartney, bueno, con Wings, y esta fue una canción que realmente pues nos remite a esa época maravillosa de Wings, de cuando lo veíamos en esas escenas con Linda McCartney en vivo y con toda la banda. De verdad, una época maravillosa de Paul McCartney y que pues nos trae muy buenos recuerdos a los que pudimos recordar un poco más a Paul McCartney en esa época. Tenemos ahora pues una canción también del otro de los grandes también, que pues también es muy, muy importante decir que George Harrison es uno de los Beatles pues más importantes. Él tuvo mucha genialidad, él era un gran compositor, pero estando en medio de dos genios como fue Paul McCartney, como lo fue John Lennon, pues era muy difícil que le dejaran aflorar esa genialidad musical que él también tenía, pero indudablemente era uno de los más grandes genios que han existido en la música. Sus obras han recorrido el mundo por varias décadas ya y van a seguirlo haciendo. Tiene canciones que son realmente icónicas con los Beatles y solista, como por ejemplo While My Guitar Gently Weeps, como My Sweet Lord. Pues tiene canciones que realmente nos remiten a un George Harrison que es verdaderamente un genio. Pero antes de presentarles la canción, quiero decirles que el Círculo Beatle y el Punto Crítico los van a consentir. Tenemos aquí algunos regalos que vamos a dar para ustedes y es muy fácil que se los lleven. Primero les voy a decir de qué se trata. Tenemos boletos para el teatro. Tenemos para que vean ustedes la obra de teatro El Príncipe Feliz. Esto es en el Teatro Hidalgo y es todos los días sábados, esta es la obra, y es a las 11:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Si ustedes quieren los boletos, por favor, pónganle like ahí en el Punto Crítico y háganos saber vía inbox o un mensaje también en el Facebook del Círculo Beatle que quieren los boletos y nosotros se los vamos a hacer llegar sin ningún problema. Esto es una obra realmente para la familia. Tenemos también, si quieren algo un poquito más rápido, tenemos también para microteatro. Este es un concepto en el cual ustedes van a sentarse a un teatro, pero van a ver obras muy pequeñas, de 15 minutos de duración cada una. Esto es los domingos a las 6 de la tarde. De igual manera, díganos qué es lo que quieren, si quieren microteatro o quieren para El Príncipe Feliz. No hay ningún problema. Y si lo que ustedes quieren es un cambio de imagen, un cambio de look, como el que van a hacerle aquí a nuestro compañero Robert, pues denle like en Facebook, en el Punto Crítico. Manden un inbox diciendo por qué se merecen ustedes un cambio de look y el ganador va a tener ese cambio de look tan anhelado totalmente gratis. Lo van a tener todo por cortesía del Punto Crítico, el Círculo Beatle. Y les tenemos también, si ustedes no son de los ganadores, pueden pedir el cambio de imagen que les estoy diciendo con un 50% de descuento. Esto es una estética que en un momento les vamos a decir el nombre porque no lo tenemos aquí a la mano, pero sí, está en Dante número 66, Colonia Anzures. Y ustedes les van a hacer un cambio de imagen si ustedes les dicen que mande parte del Punto Crítico. Entonces ya saben, por favor, déjenos sus comentarios, déjenos saber qué es lo que ustedes quieren realmente y nosotros los vamos a consentir con todos estos regalos. Y ahora sí, vamos a seguir con un poco más de Beatlemania. Vámonos con George Harrison, esa canción que, bueno, remite a un ave con este nombre de la canción y se llama Baltimore Oriole. Forgive it is easy, She can sing, make a lonely man happy. Baltimore, turn down that ojalá les haya gustado esta canción. Sé que no es de las más conocidas de George Harrison, pero es una gran canción que nos lleva a pensar también en el equipo de béisbol, que también ya me están diciendo que por qué no lo mencioné, ya me están reclamando, pero está bien, también está el equipo de béisbol, los Baltimore Orioles. Y sí, evidentemente es un ave que se llama así, y George Harrison pues compone esta canción pensando en esta ave. Y pues no podía faltar. ¿Quién falta? Pues el maestro John Lennon. John Lennon, ustedes saben, tuvo un momento en su vida que le llamamos todos los Beatles, y él mismo lo bautizó así, The Lost Weekend. Es la época en que él se separa de Yoko Ono. Yoko Ono y John Lennon llegaron a tener problemas maritales pues muy, muy fuertes, en el cual pues ya ninguno de los dos se aguantaba, ya querían tirar la toalla en su matrimonio, y lo que sucedió es que Yoko Ono terminó corriendo a John Lennon de su casa. Entonces John Lennon se volvió realmente loco, realmente él mismo le decía, yo nunca tuve una despedida soltero, y esto fue una despedida soltero que se convirtió en un año y medio. Y ese año y medio pues él estuvo como literalmente como adolescente, se la vivió alcoholizado, se la vivió con sus amigos en viajes entre Nueva York y Los Ángeles, y fue la época probablemente más activa de John Lennon. En esa época lanza el disco Mind Games, que se venía ya en el Inter, que se estaba separando de Yoko, se separan, pero él ya estaba en el estudio, pero de todos modos sale en la época de Lost Weekend, y ya se empezaba a sentir una vibra un tanto pesada de John Lennon en ese disco, aunque con canciones de amor, pero ya se empezaba a sentir una vibra un tanto pesada. Luego vienen los discos Walls and Bridges, viene Rock and Roll, y también empieza a trabajar con Harry Nilsson en un disco que a él le produce que se llama Pussycats, que es un gran disco. Se siente inmediatamente en cuanto se escucha, a pesar de que es el mismísimo Harry Nilsson quien está cantando, se siente inmediatamente la presencia de John Lennon en los arreglos musicales, sobre todo bueno, canta la canción Mucho Mungo, que es una composición de John Lennon que nunca lanzó John Lennon, pero porque se la regaló a él, a Harry Nilsson. Le hace el primer éxito mundial a David Bowie, una canción que se llama Fame. Fame es el primer número uno internacional de David Bowie, y se lo debe a John Lennon. Todo esto en esa época, en la época de Lost Weekend, cuando se la pasaba realmente alcoholizado. En algún momento en Los Ángeles, California, lo corrieron junto con Harry Nilsson, lo corrieron del bar de Troubadour. Y hay muchas fotos, ustedes las pueden buscar en internet, donde John Lennon los están sacando realmente a empujones y a patadas. John Lennon está con una cara de enojo que no puede con ella, quiere matar a todo mundo y se le nota en la cara. Pero pues evidentemente él estaba ya muy pasado de copas y ya no era un lugar donde él podía estar, ya no era una persona agradable para el bar. Entonces terminan corriéndolo a patadas de ahí realmente, y después se lo contaba y decía que pues en la época en que se emborrachaba en Liverpool, pues él destrozaba teléfonos públicos y nadie le hacía ninguna bulla, ¿no? Porque no era famoso, y ahora sí. Pero bueno, vamos a escuchar al maestro John Lennon de su disco Walls and Bridges de 1974, y la canción se llama What You Got. ¿Qué les pareció esta versión de John Lennon, esta canción What You Got? Inmediatamente se empieza a sentir un ambiente como de fiesta, como de que ya andaba él muy relajado. Y pues sí, evidentemente estas canciones ya estaba él en un modo pues muy relajado, andaba con sus cuates, andaba rock and rollando, andaba haciendo lo que él quería y sin que nadie le pusiera un freno. Andaba mucho con Harry Nilsson, se iba a tomar con él, con Alice Cooper, con Elton John, con Ringo Starr, con Kid Moon. Todos ellos eran sus amigos como de farra, entonces siempre andaba con ellos y siempre estaban alcoholizados, siempre en fiestas y aquí y allá. Y esa fue la época también en que John Lennon y Paul McCartney se reconcilian realmente. Parece ser que los que no somos muy adeptos a Yoko no van a coincidir con esto, pero parece que Yoko era el foco rojo que no dejaba que John y Paul se reconciliaran nuevamente. Incluso en la reconciliación estuvo Linda McCartney ahí presente en esa reconciliación, y de ahí pues ya volvió a tener un contacto más cercano y más directo con Paul McCartney. Terminaron incluso todas los problemas que ellos tenían, y el mismo Lennon reconocía que cuando quería volver a atacar a Paul McCartney no estaba atacando a Paul McCartney, sino que se estaba atacando a sí mismo. Entonces fue una época en que realmente, a pesar de que muchos pudieran pensar que era la época oscura de John Lennon, pues no, yo creo que pudo haber sido una época en que él estuvo como chavito y se la pasó bien, y pues fue antes de su madurez ya después como hombre, porque después regresa con Yoko Ono, y tienen a Sean Lennon, y es cuando él se retira 5 años del ambiente artístico. Luego viene Double Fantasy y pues su trágica muerte en 1980. Y bueno, ustedes saben que pues yo estuve ausente en estos días porque pues desafortunadamente tuvimos una persona que muy querida que se tuvo que ir de este plano terrenal. Y bueno, este programa se lo estoy dedicando a él, se llama Oliver. Oliver, este programa va para ti, y esta canción, vamos a poner 2 canciones, a mí me están pidiendo aquí también una canción para él, una canción que le quieren dedicar, se lo quiere dedicar Cecilia Contreras, se la quiere dedicar a este Oliver, y es la canción In My Life de The Beatles. Entonces la vamos a poner esta canción, pero yo también quiero dedicar una canción a Oli. Sé que esto es a lo mejor ya muy personal, pero bueno, esta canción es una canción que Paul McCartney le hizo a John Lennon, donde él se está despidiendo, y se llama Here Today la canción. Esta es una versión donde escuchamos incluso a Paul McCartney, tiene mucha emoción, se le oye la voz entrecortada, parece que está llorando, y sí, efectivamente está muy afectado con las emociones Paul McCartney. Es una versión en vivo muy especial para ti, Oli, donde quiera que tú estés. Esta canción es Here Today e In My Life. Las 2 son para ti. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, knowing you brought me life and said that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears no more. No, no, no. I love you. Ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Doesn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. We never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you're in my song. Ooh, here today. Thank you. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Bueno, hasta donde estés, Oli, esto es para ti. Y bueno, pues vamos a continuar con más Beatlemanía también aquí. Es para eso estamos aquí, para darle a la Beatlemanía, como todos nosotros nos gusta. Vamos a escuchar ahora de 1993 a todos los mexicanos, todos los que vivimos en el DF y que tenemos la edad suficiente para haberlo vivido. 1993 es un año muy grato para todos nosotros porque fue el año en que vino por primera vez Sir Paul McCartney a dar dos hermosísimos conciertos a la Ciudad de México en el Foro Sol. Este fue el disco también que sacó para esta gira, es el disco Off the Ground, y es una canción que la tocó en México, evidentemente, la tocó en esta gira, venía con Linda McCartney, fue un gran concierto, la emoción que todos los mexicanos sentimos fue muy grande, y para que todos ustedes, como yo también, lo recordemos, vamos a escuchar esta canción de Paul McCartney que se llama Biker Like an Icon. Was a girl who loved a biker. She used to follow him across America, but the biker didn't like her. She didn't care, she still persisted. But her brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. She loved the biker. We'll be right back. ¿Qué les pareció? Seguramente los que pudimos estar en ese concierto lo recordamos y lo seguimos suspirando a Sir Paul McCartney. Y esperemos que para este año nos dé la sorpresa y vuelva a venir a México. Siempre es muy esperado y siempre lo recibimos con los brazos abiertos a Sir Paul. Entonces vamos a hacer rezos o vamos a cruzar los dedos o a ver qué vamos a hacer, pero tiene que venir Paul McCartney a México nuevamente. Espero que les esté gustando el programa, ya casi estamos entrando a la recta final de este maravilloso programa, que no sería tan maravilloso si ustedes no estuvieran. Ustedes son quienes hacen este programa realmente, y por favor háganos saberlo, hagan algunos comentarios en Facebook, en Twitter, y ya saben que nosotros les estamos contestando todo lo que nos escriben. Estamos siempre pie de cañón y vamos a contestarles a todos y a cada uno de ustedes todo lo que nos quieran preguntar, lo que nos quieran decir, o si quieren algún programa o que hablemos de algo en especial, háganlo por favor, porque este programa es de ustedes y para ustedes. Pues ya escuchamos bastante a Paul McCartney, ahora vamos a escuchar ahora una canción de George Harrison, una canción que viene en el disco Somewhere in England. Este disco es de 1981, esto es póstumo también a John Lennon, y viene en una canción también que todos conocemos y que todos amamos, pero no vamos a escuchar esa. Es una canción que compuso para este disco y que se llama Hong Kong Blues. It's a story of a very unfortunate colored man. Gotta race him down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gun. Now he's popping the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he says his home's in Frisco. Why he said, I need someone to love me, I need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me $50 bill, man. I'll leave Hong Kong behind me for happiness once again. Hope somebody believe I'll be in to see that day again. Every time I try to leave, sweet opium won't let me fly away. I need someone to love me, I need somebody to carry me home to San Francisco. I bury my body there. It's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gun. Mama, I guess you have stood and cursed the day I found that old guitar. When Uncle Harry died, the one we found in the boot of his old car. And remember how my little fingers blistered when I tried to learn to play. I bet you never dreamed that old guitar would put me where I am today. Yes, it's been a lot of years. I guess it's been an interesting life. No, ma'am, I never found another woman that I wanted for a wife. I guess the first time showed us that I wasn't the domesticated kind. But I don't blame her for getting tired of living from a suitcase all the time. Yes, I know sometimes it looks like I've just simply thrown my life away. I just always figured that if I hung on, I'd make it big someday. I guess it takes a special breed to live this way and think the way I think. But you'll be glad to hear that anymore, I ain't near as bad to drink. How is Tommy doing with the business now that Daddy's passed away? I'm sure Daddy always knew that Tom would be the one to take his place. And when he tried to lecture me, I'd sit and pick and sing and let him nag. But way down deep inside, I think he always knew that hardware ain't my bag. We open Monday night in Bolton City for another 2 week stand. I wish there was some way that you and Tom could come and hear my band. Wish I had time to tell you about the places that I've been, the things I saw. And I'll send the $15 soon as I get to the club and make a draw. When you're hot, you're hot. When you're hot, you're hot. Yeah. Okay. All right. I got my dog and he's real. Ese fue el señor Ringo Starr de 1970, de su disco Pickups of Blues. Esta canción se llama 50 Bucks Draw. Y bueno, no la anuncié, pero ya aquí se las estoy presentando. Bueno, amigos, pues ya prácticamente estamos finalizando este programa. Tenemos que decir adiós. No queremos, pero es necesario ya decir adiós. Vamos a despedirnos con una gran canción. ¿Adivinen de quién? Sí, efectivamente, del maestro John Lennon. Esa es una canción que realmente fue un demo. Esta canción fue un demo que le hizo a Ringo Starr. Ringo Starr fue quien saca esta canción y le hizo este demo para que él hiciera ese tipo de arreglo para su disco. A mí me gusta más con John Lennon que con Ringo. La vamos a escuchar con John Lennon. Ustedes saben que Lennon es uno de mis Beatles favoritos y que siempre lo vamos a estar consintiendo aquí. No nos dejen de escuchar, por favor, el día de mañana. Mañana tenemos un gran programa. Tenemos The Beatles en la caverna. Este programa les va a gustar muchísimo. Tenemos muchísimas cosas muy especiales que les tenemos preparadas para el día de mañana. Así que no se despeguen. Sigan escuchándonos. Quiero mandarle un saludo a Cecilia Contreras, que ha estado aquí a pie de cañón escuchándonos. Y a Lisette Rangel, que también que está escuchando el programa. Ya me avisó. Y esta canción es para ti, Lisette. Lo vamos a vamos a programar, Cecilia, también el programa de los covers número 2 de los Beatles. Está prometido, vamos a hacer una versión 2. Y bueno, pues esto fue todo de parte del Círculo Beatle. Tere, Oscar, les mando un fuerte abrazo y espero verlos por acá. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. Oh, okay, so tell you, babe. You make this world seem right. Yeah.